seguimos con nuestro programa 111 de Sueños Posibles y vamos a tomar un tema doloroso. Este programa se llama Sueños Posibles, pero en algunos momentos son pesadillas, pesadillas que no debían haber sido nunca posibles. Este programa nace desde la masacre de Cromañón, de hecho la editorial es La Lógica Cromañón, y se ha verificado, además de esto que pasó en Brasil, pero se ha verificado hace casi un año, con algo que todavía se lo llama de distintas maneras, incluso algunos comunicadores hablan de accidente y toda esa jerga encubridora. Nosotros hablamos directamente de masacre. De masacre no solamente por la cantidad, sino por la forma en que se dan las muertes, ¿no? Esos asesinatos tan anunciados, esas crónicas de muerte tan anunciadas como inmortalizar al querido García Márquez. Estamos en comunicación con una luchadora, una mujer que sufre mucho, evidentemente, y que parte de ese sufrimiento lo transforma en lucha. Es María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, fallecido en la masacre de Once. ¿Cómo estás, María Luján? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gusto saludarte. Mi nombre es Alfredo Grande, acá estamos con Irene Antinori. Y te agradezco muchísimo tu tiempo. Realmente hemos seguido todas las... los actos que ustedes hacen. Yo personalmente nunca me acerqué en forma directa, pero bueno, evidentemente es un tema que nos conmueve mucho. Estamos próximos al año de la masacre de Once. ¿Cuál es el balance que vos hacés, además de las pérdidas irreparables, pero de lo que podríamos llamar el Estado, cómo se han acercado ustedes, si ha habido reparaciones, si ha habido alguna escucha, si la prisión para Schiavi y Jaime la satisface o no? Me gustaría un poco charlar sobre esto. Bueno, en primer lugar te agradezco mucho el acompañamiento desde siempre, desde hace un año, y bueno, el balance, obviamente, sacando todo esto que vos nombrabas de las pérdidas que son obviamente irreparables, para los familiares. Empezó este 2013 con la noticia sorpresiva por el tiempo, pero muy grata para nosotros, de llegar al cierre de la instrucción de este proceso penal y a estar a instancias de que el juicio, de elevar la causa a juicio oral, procesando a todos los imputados en esta masacre, como la llamas vos, ¿no? Eso para nosotros marca... primero, la necesidad que tiene la sociedad entera, más allá de los familiares, de que esta causa sea resuelta penalmente en el tiempo más breve posible, siempre dando todos los pasos en firmes, como lo hemos dicho desde un primer momento, respetando el trabajo de la justicia, acompañándolo, como hemos hecho durante todo este año, diciendo, cuando disentíamos en algún fallo, sea del juez, sea de la sala, pero fundamentalmente luchando y acompañando para que este proceso llegara a esta instancia, y lo seguiremos haciendo hasta que llegue el día que se produzca el juicio oral y público. Por otro lado, esa es nuestra lucha, pero por otro lado también hemos visto durante este año cómo se sigue deteriorando el tren, cómo se siguen sucediendo hechos que ponen en riesgo la vida de los pasajeros, y como se siguen haciendo anuncios de obras como si fueran políticas de Estado, cuando en realidad cualquier obra, cualquier cambio que se produzca en el Sarmiento después del 22 de febrero, sabemos nosotros y todo el país que están cimentados en la muerte de 52 inocentes. Ahora, llegás a un punto muy importante, ¿no? Para ustedes, ¿cuál es el techo de la responsabilidad? Hasta ahora, para la justicia, el techo es Schiavi. ¿Ustedes creen, sí, que consideran que hay un techo más alto que habría que llegar? En lo personal, yo creo que penalmente la responsabilidad hoy, por lo actuado en la instrucción, por las pericias, por lo investigado, hasta el momento, la responsabilidad penal de esta masacre llegó hasta los ex secretarios, los empresarios y los ex funcionarios, lo que no quita que durante el desarrollo del juicio se puedan abrir nuevas líneas de investigación y se tener otro juicio con otros imputados u otros procesados, como hemos visto que sucedió en el caso de Cromañón. Penalmente hasta ahora llegan a responsabilidades. Ahora, políticamente, obviamente las responsabilidades abarcan a muchos más funcionarios, pero eso no le corresponde a la justicia, y creo yo que sí, que políticamente les corresponde una condena social a muchos más de los que están hoy procesados. Ahora, un fenómeno que se dio con Cromañón, que ese sí yo lo seguí, lo sigo muy de cerca, es algo que sorprendió muchísimo a muchos familiares y que además les produjo mucho dolor también, que en cierto sentido, excepto los familiares directos, excepto los sobrevivientes y aquellos que estábamos muy identificados en lo ideológico, en lo político, en mi caso además en el sufrimiento, ¿no?, porque soy médico, había cierta distancia del resto de la sociedad, cierta indiferencia, cierta simpatía, pero organismos de derechos humanos casi no se hicieron ver. ¿Cómo lo sienten ustedes esto? ¿Encuentran eco en la sociedad o más bien está como acotado a aquellos que lo han sufrido, para decirlo literalmente, en carne propia? Bueno, la realidad es que yo voy a darte mi mirada por ahí desde el lugar que a mí me toca. Claro. Y yo siento que la sociedad nos acompaña. A mí me sorprende, quizás pueda resultar raro, pero a mí me sorprende a veces a casi un año seguir recibiendo mensajes de texto o llamados de personas que nunca en mi vida vi y posiblemente nunca vea, de provincias en las que no tienen trenes, y que se solidarizan con nuestra causa y que nos apoyan desde el lugar donde están. Yo sí siento la compañía de la mayoría de los argentinos. Creo que la participación por ahí difiere entre unos y otros. Por ahí uno esperaría otro tipo de participación o una participación más activa. Y eso es cierto, y por ahí a veces uno lo puede sentir. Yo, en lo personal, creo que hay muchas maneras de participar y que cuando recibimos un mensaje, cuando tenemos un llamado, cuando alguien en la calle se acerca para decir sigan luchando, es todo eso nos, a mí por lo menos, me da la pauta de que esta causa no es una causa que solo involucra a los familiares de víctimas y heridos, sino al país entero. Cualquiera es trabajador en nuestro país, o es estudiante, o tiene el que estudia, el marido, la mujer que va a trabajar, y es esa gente la que murió en el tren, y entonces por eso a cualquiera le puede tocar. Y creo que eso hace que se tome conciencia cuando escuchamos que la corrupción mata. La corrupción mata en cualquier lado, mató en un boliche, mata también cuando uno está yendo a laburar o estudiar para sacar adelante a un país. Bueno, estamos hablando con María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, fallecido en la masacre de Once. María Luján, Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Hola, María Luján, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, justamente yo apuntaba a esto, porque creo que este tema nos conmueve más como sociedad, porque a cualquiera, vamos, viajamos en tren, cualquiera nos movilizamos, y el Sarmiento es una línea que va sumamente poblada, ¿no? Las horas picos es imposible viajar. Entonces, ¿vos viste alguna mejoría en el servicio a partir casi un año, que va a ser el mes que viene, de esta tragedia? Mira, yo no las vi, la verdad, en esto soy sincera, no las vi en lo absoluto. El día viernes fue la última vez que yo tomé el Sarmiento para volver de Capital para San Antonio de Padua. Viajé, aunque parezca que estoy loca, no estoy. Viajé en la cabina donde viajaba mi hijo, porque estaba abierta por el lado de adentro. Ahí es donde viajé. Te puedo decir que el 22 de enero, mientras que estábamos haciendo el recordatorio de cada mes, pude ver los dos parachoques que están en la estación de Once, el del Andén 1 y el del Andén 2. El del Andén 2 es nuevo, recién puesto, fabricado en el año 61, pero está recién puesto y está pareciera a estrenar. Y en el andén de al lado, en las vías de al lado, en el andén 1, el parachoque era una madera atravesada. Y no es que no llegaban trenes, llegaban trenes aleatoriamente a cualquiera de los dos andenes. Entonces, yo no es porque me lo cuentan, es por lo que veo, es por lo que vivo cuando subo al tren, por lo que me pasa cuando viajo, que me quedo una hora entre estación y estación, que tengo que bajar y caminar por entre las vías. Entonces, no son volantes que me entregan, son realidades que me tocan vivir por tener que seguir en un servicio que cada vez está más deteriorado, digan o hagan los anuncios que hagan. Bueno, realmente, María Luján Rey, yo te expreso mi respeto, incluso te diría mi admiración por tu equilibrio. Yo, en una situación similar, realmente no lo tendría seguro, hubiera perdido totalmente la racionalidad. Y yo, soy una persona que ya tiene sus años, soy muy incrédulo, no de la justicia, sino del derecho, ¿no? Pero bueno, esperemos que esta instrucción lleve finalmente, como vos decís, pueda abrir nuevos juicios. Yo creo que el techo debe ser un poquito más alto que Schiavi, no sé cuánto, pero 12 escalones, 13 escalones más seguro, porque bueno, las políticas de transporte no creo que las haya resuelto Schiavi solamente, ¿no? Te mando un fuerte abrazo, saludo a todos tus compañeros y compañeras. Este programa, en su modestia, acompaña todo lo que pueda, y vamos a estar presentes, por supuesto, en el aniversario. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos durante todo el año, y seguramente por todo lo que nos falta, porque seguramente nos falta mucho, pero es importante para nosotros, como bien decía, sentirnos acompañados por todos, y los medios de comunicación son un nexo muy, muy importante para nosotros. Sentirse. Y obviamente los esperamos el 22 de febrero en la Plaza de Mayo a las 19 horas, será el acto central, pero antes tenemos muchas actividades para recordar a quienes no están, a quienes van a permitir que tanto dolor sea transformado para que históricamente haya un cambio, ¿sí? Un real cambio, no solo en los servicios de transporte, sino en la justicia, como lo estamos viendo, y empezar a construir un país mejor para todos. María Luján Rey, después nos vamos a comunicar nuevamente contigo, porque queremos tener mails como para poder mandarte adhesiones y mantener el contacto contigo. Fantástico. Además de que se sientan acompañados, es importante que estén acompañados. Tal cual. Así que en eso estamos. Un fuerte abrazo. Otro para ustedes. Muchas gracias.